Libro 2 de Conversaciones con Dios. Capítulo 4. Vaya, realmente nos hemos desviado del tema. Empezamos hablando del tiempo y terminamos hablando de la religión organizada. Sí, así ocurre en las conversaciones con Dios. Es difícil mantener limitado el diálogo. Permíteme resumir los puntos que estableciste en el capítulo 3. No hay más tiempo que este tiempo. No hay otro momento más que este momento. El tiempo no es un continuo. Es un aspecto de la relatividad que existe en un paradigma vertical, con momentos o acontecimientos apilados uno junto al otro, sucediendo al mismo tiempo. Constantemente viajamos entre realidades en esta esfera de tiempo, no tiempo, todo el tiempo, generalmente en nuestro sueño. El déjà vu es una forma en la cual cobramos conciencia de eso. Nunca hubo un tiempo cuando no fuimos, ni nunca lo habrá. El concepto de edad, en lo que se relaciona con las almas, realmente tiene que ver con los niveles de conocimiento, y no con la duración del tiempo. No existe la maldad. Somos perfectos, tal como somos. Malo, es una conceptualización de la mente, basada en la experiencia relativa. Según transcurre nuestra vida vamos elaborando las reglas, cambiándolas para que se adapten a nuestra realidad presente, y eso está perfectamente bien. Es así como debe ser, tiene que ser, si somos seres en evolución. Hitler se fue al cielo. Todo lo que sucede es voluntad de Dios. Todo. Eso no solo incluye huracanes, tornados y terremotos, sino también a Hitler. El secreto del entendimiento reside en conocer el propósito detrás de todos los acontecimientos. No hay castigos después de la muerte, y todas las consecuencias solo existen en la experiencia relativa, no en el reino de lo absoluto. Las teologías humanas son un intento insensato de la humanidad para explicar un Dios insensato que no existe. La única forma en que tienen sentido las teologías humanas consiste en que aceptemos a un Dios que no tiene ningún sentido. ¿Qué te parece? ¿Otro buen resumen? Excelente. Bien. Por ahora tengo un millón de preguntas. Los puntos 10 y 11, por ejemplo, demandan mayor esclarecimiento. ¿Por qué Hitler fue al cielo? Sé que trataste de explicármelo, pero en alguna forma, necesito más elementos. ¿Y cuál es el propósito detrás de todos los acontecimientos? ¿Y cómo se relaciona este propósito mayor con Hitler y otros déspotas? Veamos el propósito primero. Todos los acontecimientos, todas las experiencias tienen como propósito la creación de la oportunidad. Los acontecimientos y las experiencias son oportunidades, simplemente. Sería un error juzgarlos como obras del demonio, castigos de Dios, recompensas del cielo, o cualquier otra cosa intermedia. Simplemente son acontecimientos y experiencias, cosas que suceden. Lo que les da significado es lo que pensamos de ellos, lo que hacemos al respecto y lo que somos en respuesta a ellos. Los acontecimientos y las experiencias son oportunidades que atraes tú, creadas por ti mismo, individual o colectivamente, a través de la conciencia. La conciencia crea experiencia. Estás intentando elevar tu conciencia. Has atraído estas oportunidades a fin de usarlas como instrumentos en la creación y experimentación de quién eres tú. Quién eres tú es un ser de conciencia más elevada de la que ahora manifiestas. Debido a que es mi voluntad que sepas y experimentes quién eres tú, te permito atraer hacia ti cualquier acontecimiento o experiencia que elijas crear para alcanzar este fin. Otros participantes en el juego universal se unen a ti de vez en cuando, ya sea como encuentros breves, participantes periféricos, compañeros temporales de equipo, interactores a largo plazo, parientes y familia, seres amados, o camaradas en la senda de la vida. Tú atraes hacia ti a esas almas, y ellas te atraen hacia ellas mismas. Es una experiencia mutuamente creativa, la cual expresa las elecciones y deseos de ambas. Nadie llega a ti por accidente. Las coincidencias no existen. Nada ocurre al azar. La vida no es producto de la suerte. Los acontecimientos, al igual que las personas, las atraes tú, para tus propios propósitos. Las mayores experiencias y creaciones planetarias son el resultado de la conciencia de grupo. Se ven atraídas hacia tu grupo como un todo, como resultado de las elecciones y deseos del grupo como un conjunto. ¿Qué quieres decir con el término, tu grupo? La conciencia de grupo es algo que no se entiende en toda su extensión, sin embargo, es extremadamente poderosa y puede, si no eres cuidadoso, derrotar con frecuencia la conciencia individual. Por lo tanto, si deseas que sea armoniosa tu mayor experiencia de vida en el planeta, siempre debes empeñarte en crear conciencia de grupo donde quiera que vayas, y con todo lo que hagas. Si estás en un grupo cuya conciencia no refleja la tuya, y en ese momento no te es posible alterar eficazmente la conciencia de ese grupo, lo conveniente es que te separes de él, o el grupo podría conducirte. Irá a donde quiera dirigirse, independientemente de a donde tú quieras ir. Si no puedes encontrar un grupo cuya conciencia concuerde con la tuya, sé la fuente de uno. Otros de conciencia semejante se verán atraídos hacia ti. A fin de que se produzca un cambio permanente e importante en tu planeta, los individuos y los grupos pequeños deben afectar a los grupos más grandes y, a la larga, al grupo mayor, el cual es toda la humanidad. Tu mundo, y la condición en que está, es un reflejo de la conciencia total combinada de todos sus habitantes. Como puedes ver si miras a tu alrededor, hay mucho trabajo por hacer. A menos, desde luego, que estés satisfecho con tu mundo tal y como es. Sorprendentemente, la mayoría de las personas lo están. Por eso el mundo no cambia. La mayor parte de las personas están satisfechas con un mundo en el cual se honran las diferencias, no las similitudes, y los desacuerdos se solucionan con conflictos y guerras. La mayoría está satisfecha con un mundo en el cual la supervivencia es para el más apto, impera la ley del más fuerte, alimenta la competencia, y el acto de ganar se califica como el bien más alto. Si ese sistema también produce perdedores, así sea, no importa siempre que tú no estés entre ellos. La mayoría de la gente está satisfecha, aun cuando ese modelo produce una mentalidad que permite dar muerte a personas cuando se juzga que obraron mal, y propicia que haya seres hambrientos y que carecen de hogar cuando son perdedores, y se les oprime y explota si no son fuertes. También la mayoría define como equivocado lo que es diferente de lo que aceptan. Las diferencias religiosas, en particular, no se toleran, ni las diferencias sociales, económicas o culturales. La explotación de la clase inferior se justifica con declaraciones autoelogiosas de la clase más alta acerca de que sus víctimas están ahora mejor de lo que estaban antes de estas explotaciones. Con esta medida, la clase alta puede ignorar la cuestión de cómo se debe tratar a todas las personas si se quiere actuar con verdadera justicia, en vez de limitarse a mejorar un poco una situación horrible y lucrar obscenamente con la transacción. Muchos se ríen cuando se sugiere cualquier otra clase de sistema que no sea el que actualmente está en vigencia, diciendo que las conductas como la competencia y el asesinato y el victorioso se lleva el botín, son las que hacen grandiosa su civilización. La mayoría de las personas piensan que no hay otra forma natural de ser, que está en la naturaleza de los humanos comportarse de esa manera, y que si actuaran de otro modo se aniquilaría el espíritu interior que impulsa al hombre a triunfar. Nadie se plantea la pregunta de ¿triunfar en qué? Así como es difícil que lo entiendan los seres realmente iluminados, la mayoría de la gente en tu planeta cree en esta filosofía, y por eso no les interesa el sufrimiento de las masas, la opresión de las minorías, el enojo de las clases inferiores, las necesidades de supervivencia de cualquiera que no sean ellos y sus familias inmediatas. La mayoría no ven que están destruyendo su tierra, el mismo planeta que les da vida, porque sus acciones solo buscan elevar la calidad de sus condiciones de existencia. Asombrosamente, no son tan previsoras como para observar que las ganancias a corto plazo pueden producir pérdidas a largo plazo. Con frecuencia actúan así y lo seguirán haciendo. Son muchos los que se sienten amenazados por la conciencia de grupo, un concepto como el bien colectivo, una visión global de un solo mundo, o un Dios que existe en unidad con toda la creación, en vez de separado de ella. A pesar de este temor por todo lo que conduzca a la unificación y a la glorificación del planeta, de que todo lo que separa produce división, desavenencia, discordia, parece que no se tiene la capacidad para aprender incluso de la propia experiencia, y, por lo tanto, los humanos continúan con sus conductas, con los mismos resultados. La incapacidad para experimentar el sufrimiento de otro como propio es lo que permite que continúe tanto sufrimiento. La separación engendra indiferencia, superioridad falsa. La unidad produce compasión, igualdad genuina. Los acontecimientos que ocurren en este planeta, los cuales han ocurrido regularmente durante 3.000 años, son, como he dicho, un reflejo de la conciencia colectiva de grupo, el grupo entero en este planeta. Ese nivel de conciencia se podría describir mejor como primitivo. Sí, pero parece que nos hemos apartado de la pregunta original. En realidad, no. Preguntaste acerca de Hitler. La experiencia de Hitler fue posible como un resultado de la conciencia de grupo. Muchas personas afirman que Hitler manipuló a un grupo, en este caso, sus compatriotas, por medio de la astucia y el dominio de su retórica. Sin embargo, esto coloca convenientemente toda la culpa ante los pies de Hitler y es ahí exactamente donde la quiere la gran masa. Pero Hitler no podría haber hecho nada sin la cooperación y apoyo y sumisión voluntaria de millones de personas. El subgrupo que se llama a sí mismo alemanes debe asumir una enorme carga de responsabilidad por el Holocausto. Al igual, en cierto grado, que el grupo más grande llamado humanos, el cual, si no hizo nada más, se permitió permanecer indiferente y apático ante el sufrimiento en Alemania hasta que alcanzó una escala tan masiva que incluso los aislacionistas de corazón más frío ya no pudieron ignorarlo. Como ves, fue la conciencia colectiva la que proporcionó la tierra fértil para el crecimiento del movimiento nazi. Hitler aprovechó el momento, pero él no lo creó. Es importante entender esta lección. Una conciencia de grupo que habla constantemente de separación y superioridad produce falta de compasión en una escala masiva, y a la falta de compasión le sigue, inevitablemente, una pérdida de conciencia. Un concepto colectivo arraigado en un nacionalismo estricto ignora las aflicciones de otros, y, no obstante, atribuye a los demás la responsabilidad por las suyas, justificando así la represión, la rectificación y la guerra. Auschwitz fue la solución nazi, un intento por rectificar el problema judío. El horror de la experiencia de Hitler no es que la haya cometido en la raza humana, sino que la raza humana se lo haya permitido. Lo asombroso no es solo que haya surgido Hitler, sino también que tantos otros lo hayan seguido. La vergüenza no es solo que Hitler haya asesinado a millones de judíos, sino también que tuviesen que morir millones de judíos antes de que se le detuviera. El propósito de la experiencia de Hitler fue que la humanidad se mostrara a sí misma. En el transcurso de la historia han surgido maestros notables, cada uno presentando oportunidades extraordinarias para recordar a la humanidad quién es realmente. Estos maestros han enseñado lo más alto y lo más bajo del potencial humano. Han presentado ejemplos vívidos y pasmosos de lo que puede significar ser humano, a dónde se puede ir con la experiencia, a dónde pueden e irán todos, según su conciencia. Hay que recordar lo siguiente. La conciencia es todo, y crea la experiencia. La conciencia de grupo es poderosa y produce resultados de indecible belleza o fealdad. La elección es siempre de ustedes. Si no está satisfecho con la conciencia de grupo, intenta cambiarla. La mejor forma de cambiar la conciencia de otros es por medio del ejemplo. Si tu ejemplo no es suficiente, forma tu propio grupo. Sé tú la fuente de la conciencia que deseas que experimenten otros. Ellos lo harán cuando tú les muestres el camino. Hitler les dio una oportunidad dorada para hacer eso. La experiencia de Hitler, como la experiencia de Cristo, es profunda en sus implicaciones y las verdades que reveló acerca de la humanidad. Sin embargo, esos grandes conocimientos solo vivirán, en el caso de Hitler, o Buda, Genghis Khan o Hare Krishna, Atila, rey de los hunos, o Jesucristo, mientras sigan vivos los recuerdos de ellos. Por eso los judíos construyen monumentos al Holocausto y piden que nunca se olvide. En cada hombre hay un pequeño fragmento de Hitler, y solo es cuestión de grado. La aniquilación de un pueblo es la aniquilación de un pueblo, ya sea en Auschwitz o en Budenlee. Así que, Hitler nos fue enviado para proporcionarnos una lección acerca de los horrores que puede cometer el hombre, los niveles a los cuales se puede hundir el ser humano. Hitler no fue enviado. A Hitler lo creó la sociedad. Surgió de la conciencia colectiva, y no podría haber existido sin ella. Esa es la lección. La conciencia de separación, segregación, superioridad, del nosotros frente al ellos, del nosotros y el ellos, es lo que crea la experiencia de Hitler. La conciencia de la hermandad divina, de la unidad, de la unicidad, del nuestro en vez del tuyo mío, es lo que crea la experiencia de Cristo. Cuando el dolor es nuestro, no solo mía, cuando la experiencia total de la vida es nuestra, entonces, al fin, es verdadera una experiencia de vida entera. ¿Por qué Hitler se fue al cielo? Porque no hizo nada malo. Simplemente actuó como actuó. Te recuerdo de nuevo que durante muchos años millones creyeron que estaba en lo correcto. ¿Cómo entonces podía pensar que no era así? Si planteas una idea de mente, y 10 millones de personas coinciden contigo, no pensarías que estás tan demente. El mundo decidió por fin que Hitler estaba equivocado. Es decir, la población del mundo realizó una nueva evaluación de quiénes somos, y quiénes elegimos ser, en relación con la experiencia de Hitler. Él estableció un criterio. Impuso un parámetro. Un margen contra los cuales podíamos medir y limitar nuestras ideas acerca de nosotros mismos. Cristo hizo lo mismo, en el otro extremo del espectro. Ha habido otros Cristos, y otros Hitlers. Y los habrá de nuevo. Entonces, debes estar siempre atento, puesto que hay personas de conciencia alta y personas de conciencia baja que caminan cerca de ti, e incluso tú caminas entre ellas. ¿Cuál conciencia llevas contigo? Todavía no entiendo cómo pudo Hitler ir al cielo. ¿Cómo se le pudo recompensar por lo que hizo? Primero, entiende que la muerte no es un final, sino un principio. No es un horror, sino un júbilo. No es una clausura, sino una apertura. El momento más feliz de tu vida será el momento final. Y eso se debe a que no termina, sino que prosigue en formas tan magníficas, tan llenas de paz y sabiduría y alegría, como para que sea difícil describirlas e imposible que tú las comprendas. Por lo tanto, lo primero que tienes que entender, como ya te lo he explicado, es que Hitler no perjudicó a nadie. En un sentido, no causó sufrimiento, lo terminó. Fue Buda quien dijo: la vida es sufrimiento. Tenía razón. Pero incluso si acepto eso, Hitler no sabía que realmente estaba haciendo un bien. Él pensaba que estaba actuando mal. No, él no pensaba que estaba haciendo algo malo. En realidad creía que estaba ayudando a su pueblo. Y eso es lo que tú no entiendes. Nadie hace nada que esté mal, dado su modelo del mundo. Si tú piensas que Hitler actuó con demencia y todo el tiempo supo que estaba loco, entonces no entiendes nada de la complejidad de la experiencia humana. Hitler creía que le estaba haciendo un bien a su pueblo. Y su pueblo también lo creía. Esa fue la demencia de todo. La mayor parte de la nación estaba de acuerdo con él. Tú has declarado que Hitler estaba equivocado. Bien. Con esta medida has llegado a definirte a ti mismo, a conocer más acerca de ti mismo. Bien. Pero no condenes a Hitler por mostrarte eso. Alguien tenía que hacerlo. No puedes conocer el frío, a menos que haya caliente, lo de arriba, a menos que haya lo de abajo, la izquierda, a menos que haya la derecha. No condenes a uno y bendigas a otro. Esta actitud significa una falla en el entendimiento. Durante siglos, los seres humanos condenaron a Adán y Eva. Se dice que cometieron el pecado original. Yo te digo, fue la bendición original. Sin este acontecimiento, el inicio del conocimiento del bien y del mal, ni siquiera sabrías que contabas con las dos posibilidades. En efecto, antes de la llamada caída de Adán, no existían estas dos opciones. No había mal. Todos los seres del mundo y lo que los rodeaba convivían en un estado de perfección constante. Era, literalmente, el paraíso. Sin embargo, ustedes no sabían que era el paraíso, no podían experimentarlo como la perfección, porque no conocían nada más. ¿Condenarías entonces a Adán y Eva, o les darías las gracias? ¿Y qué, según tú, debo hacer con Hitler? Yo te digo que el amor de Dios y la compasión de Dios, la sabiduría y la misericordia de Dios, la intención y el propósito de Dios, son lo suficientemente grandes para incluir el crimen más atroz, y al criminal más despiadado. Tal vez no concuerdes con esto, pero no importa. Acabas de aprender lo que viniste a descubrir aquí.